soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso, lo he sido siempre. ¿Por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha afectado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo es mi oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastante del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro. Motivo realmente no había ninguno. Yo quería al viejo y nunca me había hecho daño. Y su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía al del buitre. Era un ojo azul, pálido, nublado y con una catarata. Siempre que caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre. Y así, poco a poco, se me metía en el cerebro la idea de matar al anciano y así librarme para siempre de aquella mirada. Jamás me manifesté tan amable con el viejo como durante toda la semana que precedió el asesinato. Cada noche, cerca de las 12, abría cuidadosamente la puerta de la habitación y asomaba mi cabeza. Este procedimiento me llevaba poco más de una hora. Luego, una vez dentro de la habitación, abría con muchísimo cuidado mi linterna, lo necesario como para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, siempre a la medianoche, pero encontraba el ojo cerrado y así no podía llevar a cabo mi propósito, porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito y asqueroso ojo. Finalmente, en la octava noche me introduje en su cuarto con mayor precaución. Pensar que estaba allí y el viejo ni siquiera soñaba en mis acciones o pensamientos secretos. Sin embargo, y de repente el viejo se incorporó de su lecho preguntando, ¿quién anda ahí? Entonces permanecí inmóvil y nada dije. De pronto escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza, claro que no. Yo conocía bien ese murmullo. Muchas noches, al filo de las 12, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho escarbando con su eco horrendo los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él. Luego de haber esperado tan largo rato, con toda paciencia, sin oír que se acostaba de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna. Un único y pálido rayo salió por la ranura y descendió sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube, me lava la médula de los huesos, pero no podía ver nada más. Ni la cara, ni el cuerpo del anciano, como si no existiese otra cosa que aquel asqueroso ojo. El corazón del viejo latía apresurado, y eso excitaba mi furor. El pánico del anciano debía ser terrible, resonando en ese latir desesperado. Con un gran alarido me precipité sobre el viejo y lo derribé al suelo echándole sobre él todo el peso del lecho y sonreí, viendo tan adelantada mi obra. A pesar de todo, el corazón latió durante algunos minutos y por fin cesó todo. El viejo estaba muerto, muerto como una piedra, y en lo sucesivo su ojo no me molestaría más. Avanzaba la noche y yo trabajaba con gran prisa, pero en cauteloso silencio. Fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza, después los brazos y luego las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué todo debajo del piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano hubiese podido descubrir nada alarmante. Eran las 4 de la madrugada y llamaron a la puerta. Tres hombres se presentaron cortésmente ante mí. Eran agentes de policía. Sonreí a los recién llegados, quienes manifestaron que se había radicado una denuncia. Un grito, escuchado al mediar la noche, la había provocado. Conduje a los policías por toda la casa. Por fin, los conduje a su cuarto. Le mostré sus tesoros en perfecto orden. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud los había convencido y se habían tragado lo del viaje del viejo por la comarca. Les pedí que se sentaran y coloqué mi silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo. Al poco rato me di cuenta de que mi confianza y sensación de triunfo ya no me acompañaban. Comenzó a dolerme la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, los agentes continuaban su charla sentados y despreocupados. Y el zumbido se hizo más claro, más intenso y perceptible. Empecé a hablar copiosamente para librarme de tal sensación. Pero esta resistía y me di cuenta de que no nacían mis oídos. Entonces me puse muy pálido, pero seguí hablando sin sentido, elevando el tono de voz. El ruido seguía aumentando. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado y continuo, semejante al tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Y en tanto, los policías nada podían oír. Hablé todavía más rápido, me levanté, discutí por tonterías y haciendo violentas gesticulaciones, pero inútilmente. El rumor crecía siempre. ¿Por qué no se querían ir? ¿Qué podía hacer? Empecé a mover la silla de un lado a otro y pateaba, la hacía resonar sobre el suelo. Los hombres seguían con sus conversaciones banales. ¿Sería posible que nada oyeran? No, estaban divirtiéndose con mi terror. Ellos sabían. No podía tolerar más aquellas hipócritas sonrisas, esas burlas descaradas. Me di cuenta que era preciso gritar o morir, y por eso grité: ¡Miserables! Confieso todo. No disimulen más. Confieso todo. Arranquen esas tablas. Es el latido de su implacable corazón acusador. Yeah. Y un buen día llegaron los hijos de Dios, los súbditos católicos, y con ellos llegó el fin de los tiempos para los hijos de la tierra. Tanta infinidad y diversidad de costumbres, conocimientos, razas, etnias, culturas y comunidades pareció resultar ofensiva y primitiva para aquellos primeros hombres blancos que pisaron la inmensidad de este continente. Ser distinto, particular o diferente era sinónimo de salvajismo, de inferioridad. Una razón más que suficiente para que un decente hijo católico se obligara y permitiera convertir identidades. La valoración del otro, del diferente, se ejercía solo a medias una vez que se efectuaba la transformación, la conversión. Y el precio de ser considerado un igual no era económico. Costaba vidas, sumisión, una nueva identidad, un nuevo reparto terrenal. Se pasaba de propietario a eterno inquilino deudor. Los seres humanos no fueron ni son simples cifras, cálculos o números. Pero la muerte ha sido, durante 5 siglos, la prueba y el costo del ensayo occidental. A esas estadísticas se las llama o intitula, según conveniencias y pertenencias, encuentro de dos mundos, descubrimiento y evangelización. Pero también se las conoce como masacre, genocidio, matanza y conquista. Todo depende de cómo se mire lo que ya está escrito por los ganadores y lo que se recuerde de los perdedores. Quizás para nuestra cultura una muerte sea una tragedia y millones una simple estadística. Tal vez para nuestras frágiles mentes infantiles sea necesaria la idealización, la retención de ejemplos que nos muestren a 3 épicas y desafiantes carabelas surcando los mares, tripuladas por valientes y reflexivos hombres. Y tal vez sea necesario, imprescindible, utilizar estereotipos. El famoso dibujito que nos asegura la santidad de la espada y lo rústico de la flecha y la lanza. ¿Será realmente productivo y superador creer que todo solo fue una gran epopeya, una aventura blanca e impoluta como el papel en la que se nos lee desde muy chicos? ¿O será aún más digno reconocer que la tinta con la que se escribió esta historia es tan roja como la sangre? Finalmente, todo se igualó. Se le dio y designó utilidad a tantos millones. De 13 a 15 encontraron y calcularon los primeros que llevaron las estadísticas. Todos y cada uno distinto del otro, pero todos igualados y educados ante los ojos del nuevo Dios. Los contadores más comprensivos realizaban las cuentas y su misión era encaminar y resignar almas. De a poco, paso a paso, paulatinamente, las cifras se irían redondeando. El cielo necesitaba mano de obra barata y así comenzaba la nueva división del trabajo. Muy pronto, en solo 4 siglos, se moldearían culturas milenarias, antiquísimas, conocedoras del tiempo, de sus estaciones, de sus cambios, del calendario solar, del cero, del cultivo de la tierra en terraza, de la reproducción controlada de sus animales, e infinidad de lo que se consideraban ciencias paganas. En solo 400 años, aquellos hijos de la tierra, de la protectora Pachamama, serían convertidos en una suerte de hijastros de Dios, destinados a ciertas tareas y trabajos, ciertos roles y obligaciones, encomendados por la bondad e inspiración divina de algunos reyes paternales, quienes con anterioridad poseían lenguas, códigos, leyes, ritos, creencias, dioses, costumbres, virtudes y defectos, debían ahora reinscribirse y valorar semejante sacrificio por parte de sus nuevos educadores, tan afanosamente preocupados por la comprensión de las parábolas y enseñanzas bíblicas, por la difusión del temor a Cristo y sus beneficios. Era como empezar otra vez, sin participar, sin preguntar o cuestionar. Era como un simple censo, un relevamiento o un estudio de campo tan necesario para la concreción y reestructuración de sociedades inferiores. Hacía muchos años que se sabía que la Tierra era redonda y se comenzaba a intuir que el negocio también. Pero había que concretarlo y para ello se llevó a cabo un proceso de reorganización continental, pensado y preparado con meticulosa rigurosidad, a su vez calculada y planificada desde reales células, desde la hoguera de la Inquisición, desde la única concepción del mundo y de las cosas que debía prevalecer. Y así se hizo, en nombre de la civilización, la civilidad, el civismo y el bien común. La persona promedio, la familia tipo, la tradición y la misa de los domingos se aseguraba para todos. Se construyeron algunos museos para recordar tamaña obra y lo pintoresco de sus albañiles. El fin de los tiempos había llegado. La última frontera era alcanzada. Entonces, la campaña concluía exitosamente. La misión estaba cumplida y la miseria de tantas culturas se aseguraba. Un giorno mi prenderai. Muchachos, señoritas, viejas, viejos, chiros, cafiolos, tirados, ratones o bacanes. Y todos aquellos a los que el tango argentino apasiona sin tregua ni distinción. Soy Carlitos Abastense, alias Cuchitril. Y esto se ha dado en llamar, cada 2x4, una historia. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho chepebete? ¿Qué pasó el tiempo del tirulete? Para mi longa, vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga no por... Resulta que hoy nos vamos a meter en el baúl de los recuerdos, que nos devolverá a viejos tiempos. Pero no crean que todo es tan grato y que tiempo pasado es sinónimo de mejor. Porque sucede que allá por los 30, unos chabones pretendidos comenzaban su agresión al idioma y al sentir popular. Eran tiempos en que el salón no admitía mi léxico actual. Pero vayamos a los papeles y qué mejor que un lego del tango para contarnos esta historia real, cuando algunos chifles se levantaban contra nuestro hablar y nos querían arrebatar la diversión. Distinguida audiencia, revisa la historia para ustedes, Roberto Buraco, historiador popular con alma de fuelle. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que te alabes con que del alma la melodía no volvó. Es el compás criollo y se acabó. A partir del golpe militar de 1930, comenzó a incubarse una fobia oficial contra el lenguaje popular, que se acentuó a partir de 1938 y alcanzó su punto máximo después de otro golpe militar, el del 4 de junio de 1943. Ese mismo año, el organismo que controlaba la radiodifusión en la Argentina prohibió la difusión de las letras en lunfardo. Fue la época en que la maleva pasó a ser la mala, Julieta, el elegante, y los dopados, los mareados. Los cantores, a su vez, se sintieron privados de algunos de sus mejores éxitos, y algunos, como Alberto Castillo, se liberaron de los directores que acataban la censura radial, Ricardo Tanturi, por ejemplo, y buscaron su camino cantando los temas que les gustaban en los bailes de salones y clubes de barrio, y enseguida, en los escenarios de los teatros. Uno de los autores más castigados por la ira purista de los censores fue Celedonio Flores. Así fue como, para que su Mano a Mano pudiera ser cantado por radio, el Negro Cele escribió una nueva letra para el tema que había musicalizado Gardel. El nuevo Mano a Mano rezaba algo así como: te recuerdo en mi tristeza, se cruzaron nuestras vidas, tu bondad y mi bohemia, mi romántica bohemia, ventianiera y pertinaz. Al propio Celedonio le daba vergüenza la nueva letra, la culta, y cuando en algún baile le pedían que recitara Mano a Mano, hacía siempre la misma aclaración: ¿cómo lo prefieren? ¿Con gomina o sin gomina? Chiflao en mi tristeza, hoy te busco y lo que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese Otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. La situación se fue agravando con los años y en 1949 Sadaic decidió pedirle una audiencia al presidente de la nación para exponerle el problema y pedirle una solución. Perón los recibió el 25 de marzo de ese año y Homero Manchi fue el encargado de presentarle a todos sus visitantes: Francisco Canaro, José Razano, Enrique Maroni, Enrique Cadícamo y Alberto Vacareza, entre otros. Lo curioso ocurrió cuando Perón recibió a Vacareza con esta frase: don Alberto, me enteré que los otros días lo afanaron en el bondi. La sonrisa fue general y todos entendieron que la censura al lunfardo comenzaba a levantarse. Caray, coco, Otario, que andas penando sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol y de la vida hay que reírse igual que yo. Ja, caray, ja, caray, ja, caray, cara, ja, ja, caray, jo, jo. ¿Qué te importa si la mina del burí se te piantó y te traicionó el amigo y la timba te secó? Si el destino que es criollazo, justiciero y vengador,